Mi casa es una roña. Ya sabíamos. Sí. Habitual sección destinada a la limpieza del hogar. Y hoy, con un informe especial sobre nuevos elementos de limpieza, nuevos artículos de limpieza que han llegado provenientes del exterior o que han sido ideados aquí con novedosas tecnologías. La ciencia al servicio del ama de casa. Así es. El ama de casa también es un ser humano, o poco menos. Tenemos aquí al profesor Ángel Puloil. Sí, ¿cómo le va? Me dicen Mr. Músculo en el barrio. Sí. Que, bueno, trae un montón de novedades. Sí, la esponja. ¿Qué fue del viejo plumero? Vamos, por la vieja favor. Escoba. El secador. La vieja ama de casa. En fin. La vieja, va. ¿Por qué ha sido reemplazado? Ay, me imagino ahora aspiradoras, por aparatos. ¿Qué puede comprar un ama de casa con ganas de aparentar? Mire, las amas de casa enseguida ven gérmenes patógenos. Usted primero la tiene que asustar a la ama de casa. Tiene que decir, ve sobre esta mesa de luz, está lleno de gérmenes patógenos. Ah, sí, eso está en la propaganda. Claro, vio que tienen... Sí. Yo no voy al baño desde hace 6 meses. Está el marido tengo ahí. Tengo miedo que me agarren esos bichos. Que salen de la rejilla, son tremendos. En casa es más grande, pero bueno. Y ahí tienen los líquidos. Los lípidos. Líquidos. Variantes de sapónidos matan y detergentes. Matan todo. Mismo un cristiano lo liquida. Sí, no lo liquida. ¿Qué viene a hacer? ¿Es veneno como arsénico? No, yo estaba hablando más que nada, más que de los venenos fuertes, como cianuro. Sí, señor. Etcétera. En aparatos. Lo digital. Ah, ¿a usted le gusta la viejo, el viejo plumero. La tabla. Con una caña adjunta de bajar higos. Para sacar las telas de araña de los rincones más altos. Debe ser, me imagino, reemplazado por un rayo láser. Claro. No, rayo láser no. Con una mano en la cintura. Una pistola antitela. Un rayo láser a la tela de araña. ¡Wop! Y de golpe la tela desaparece. E incluso se oyen los gritos despavoridos de las arañas. que gritan cosas tales como muerta soy o así. Hay una bola pegajosa y... La conozco. Ah, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que es la rinconera. Ah, le llaman a la bola. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué es lo mismo? Un palo... Ponerle nombre a las bolas. Sí. Pegajosa. La rinconera encantada. Un palo ensartado en una bola o viceversa. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Que usted lo manipula del siguiente modo, así. Sí, me imagino. Primero ensarta la bola pegajosa con el palo, la caña, la clásica caña bajarigo, y después pasa por todo el telar de las arañas. Sí, la lleva al rincón donde la araña crece, porque tiene que ser un rincón inalcanzable, porque si no, ¿cuál es la gracia? Si no, la saca con la mano la ¿qué tela gracia? De araña. Sí, de nada. La tela de araña la yo tengo arañas en muchos lugares. Pero claro. Hasta en los espacios interdactilares he tenido arañas. Pero está muy bien eso que dice. Y ahí se le queda pegada. ¿Y la bola pegajosa, de qué está hecha? Porque... Claro, porque me da un poco de no sé qué. A mi marido se le va a ocurrir hacer una más barata, seguro. No, usted la reemplaza, esto ya viene de fábrica así. Claro, y es caro porque dijeron que cuesta mucho una bola pegajosa. Vienen de a tres, curiosamente, sí. Ay, Dios, me impresiona eso un poco. Y usted cambia el repuesto, el palo lo sigue usando siempre. Sí, claro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la mejor manera de pasar una bola pegajosa por el ojo de una cerradura? Con un cabello. Y la bola, cuando ve que ya no le pega... Sí. Claro, la reemplaza por otra bola. La reemplaza por otra. Bola bien, bola nueva. Pega mejor. Pega bien. Claro. Bola nueva pega mejor. Pero escúcheme, ¿por qué la idea de bola? Perdone, ¿no? Sí, claro. Porque realmente, si la bola no es capaz de moverse, no tiene mayor sentido que sea bola. No, pero sí es capaz de moverse, porque usted le da con el palo. ¿Pero cuánto puede mover con mucho, eso? Mucho, así. Para todos lados. Ya me parece estar viéndolo a Barton dando pequeños saltitos. Envolado ahí, capturando... Sí, pasa. Arañas por kilos. Pásale. Y no se le queda pegada. Es un alimento y un gran regalo para el día de la misma. Bueno, no, para el día de la madre. De la bola, sí, claro. Que soy. Por favor. El día de la madre, usted, madre. Sí. Madre. Algo útil te trajimos. Este es mi regalo, te regalaré algo útil. Sí. ¿Qué es esto? Bueno. Unas bolas pegajosas. Mamá. Para otra vez. Bueno, usted ya que habla de. arácnidos, podemos hablar de insectos, de arañas, de bichos en general, sí, batracios, que el ama de casa no desea en su casa. Anfibios. Ahí está la casa que atrapa cucarachas. Ah, es la mía, sí. Es una casita. Una casita de dos ambientes. ¿Cómo? No, no, una... Un minículo. Parece que es mi casa. Por la función seguro, pero... Es un dispositivo con forma de casita. Que la cucaracha ve la puertita. Ay, y como no tiene mucho sentido del tamaño. La no, cucaracha, ni tampoco del hogar. Cree que es una casa y se mete la cucaracha. Hay un cebo adentro que le dice a la cucaracha, vení. ¿Cómo vení? Es un cebo. Y el cebo tiene un olorcito. Piensa en algo. A cebo. Piense en algo que a usted le guste mucho y que iría directamente hacia eso. Uy, no, no. Si yo fuera cucaracha. Si usted fuera cucaracha. Bolas pegajosas. Bueno. Te vas a encontrar un montón de arañas pegadas. Entonces, eso lo pone adentro de una casita para hacerlo más tentador al mercado, nada más. Mm. Con puerta, con ventana. Con gente con enanitos adentro. Bledo, la cucaracha, no, podría ser un iglú, que es lo mismo. La cucaracha tiene una mente muy... Sí, muy práctica. Muy práctica, sí. Es esencialmente práctica, pragmática. La y la cucaracha va ahí. ¿A dónde? Al cebo, entra a la casita y chao, una vez que está ahí, ¿qué pasa? De ahí el cebo no sale, la deja salir, claro. De ahí no sale. Sale y envenena, se envenena. Ah, porque hay veneno. Y envenena, sí. Envenena a otras. Pero y no corre el riesgo usted, por ejemplo, usted pone la casita, ¿no? Sí. Y sin querer pone un dedo dentro. Rosa el cebo. Por el agujero, no sé qué. Y rosa el veneno. No, hasta muy bien, que, sí, entonces vuelve a su casa... Le hace una sopa a su marido y al llevársela mete el mismo dedo, justo, che, ¿podés creer? Casualidad trágica, en la sopa de su esposo. Este ingiere la misma y fenece ante el estupor de toda la familia. Revienta como un sapo para decirlo así. No, no llega a fenecer porque el cuerpo humano es bastante más grande que el de una cucaracha. Lo crea, ¿eh? Se necesita más. Que no lo ha venido a casa. Ah, ¿usted cree que el veneno funciona así, a tanto por kilo? No, pero este sí, señor. Este tiene que ver... Ahora, a la hora de manipular venenos, si usted tiene... ¿Qué hora sería la mejor? No. A mí me queda bien por la mañana. Yo prefiero por la tardecita, no sé si... Tiene que tomar precauciones. ¿Usted no vio en que viene con el icono de la calavera y las dos? Sí, pero me pensé que eran los piratas. Claro. Un producto pirateado. Dice peligro, caution. Ah, caution quiere decir peligro. Yo estaba convencido de que era otra cosa, con razón. Dice caution, dice... Copyright. Sí. Y entonces eso usted lo tiene que manipular con cierto cuidado. ¿Con guantes, por ejemplo? Sí, puede ser con guantes o se asea bien las manos. O sea. Sí. Claro. Después de haberlo tocado. Lo mismo con las bolitas de naftalina. Ah, sí, señor, eso lo sé de chiquito, escúcheme. Después de tocarlas. Sí, conviene. Sí. Usted vio, le tiene que ponerse guantes. Sí. No, lo que pasa es que le queda el olor en las manos. ¿Y los guantes le va a quedar? Sí. Si te la agarra con la mano, le va a quedar bueno, en la mano. Pero se le impregna el ambiente, la ropa, en todas partes. Es una cosa de causa y efecto. Pero naturalmente. Pero el ama de casa busca señor. El olor a limpio, que todavía no sabemos qué es. El famoso olor a limpio. Sí, hay olor a limpio. Es un olor relacionado con la menta, con la lavandina. Sí, qué feo. Yo cuando salgo con amas de casa, me doy un toque de menta y... La bandina bajo la cama. No, señor. Prende como el cebo de la cucaracha. Qué olor a limpio, me dicen a mí. Muchas gracias. Un poco de desodorante de ambientes en las patas. Pero espantar tanto gérmenes patógenos, le digo, no es amigo del erotismo eso. ¿Qué amigo? Cuando usted anda con esos olores a amoníaco. Ah, por eso, sí, tiene razón. No, me dice, no. ¿En qué baño vive, señor? Sí, no. Cuando te pusiste las cositas Carolina en el saco, fue sí, tremendo. Ahora, ¿usted vio cómo se está diversificando los productos de limpieza? Antes era detergente lavandina y ya. ¿Y ya qué? Y listo, no había más que eso. Ahora hay, por ejemplo, limpiador para baño... Limpiador para cocina, limpiador de bidet, todos distintos. Como si los microbios y las todos viven la mugre también tuvieran ese criterio burgués de un ambiente para cada cosa. Pero mire, lo cual tiene que cruzar con la fragancia. Yo estoy con la electrónica. Ahí está. Y en aspiradoras, ¿qué es lo último? Bueno, aspiradora, la aspiradora robot que hemos de la cual hemos dado cuenta. ¿La aspiradora robot? Un integrante de este programa se la compró. Ya sé. Debe ser Jules. No. No, yo le estaba viendo si se la regala. La usa para otras cosas. ¿Eh? A ver si la saca de canje. No, se la compró nuestro sonidista. ¿No me mostró el video usted? Sí, se la vendió yo. No. Sí, sí, la tiene. Es una aspiradora que primero le escanea toda la casa. ¿A qué le hace ese ruido? Porque hay algo... normal, ¿eh? Fíjate, claro, hay algo que no anda. Me la vendieron fallada, porque no puede ser que haga ese ruido. Un escáner no hace ese ruido. No, jamás. Le cuadricula. ¡Oh! ¡Epa! ¿Qué le dije? Se le cuadricula. Le encajan cualquier cosa. Está cebado ese robot. Le cuadricula con rayo láser todo. ¿Qué hace? Y entonces ya sabe por dónde ir y por dónde no para no chocarse. Y va sola. Usted se va a trabajar. Donde usted quiera. Se va con su amante, por ejemplo. Sí, claro. Se va con su amante. Viene el sodero. Sí. Y mientras usted se refocila con él en el garage. Sí. La aspiradora. Aspira. ¿Cómo claro. haciendo? No, primero escanea. Espera que te voy a escanear un poco. Y después aspira. Le vendieron ya un está la de al lado con el sifonero. Le vendieron una ambulancia, escúcheme. Y va por toda la casa. Y cuando terminan, se va a una base. Tiene una base. No. Porque lo tiene como... Es algo horrible. Pero se lo compró, Vincent. Tiene una base... Y queda, la tiene ahí en un rincón de la casa, no sé. Pero si cómo distingue, ojos. ¿Cómo distingue la porquería que tiene que aspirar de un ser humano? Por ejemplo, está el sodero claro, en la cama. Mira, un niño cosas que está aspirando no permita, en claro. su inocencia, pensando, ay, tengo la vida por delante. ¡Pro! Viene la aspiradora y... Se lo escaló. No, se aspira todo lo que se pueda meter por el agujero de la aspiradora. ¡Ah! ¿Eh? Un niño. Pero qué inteligente, ¿eh? Es como una búa constrictor. Creo que la conozco. Yo tuve una aspiradora que pensé que era la mejor del mundo, pero veo sí. que no, que es la famosa aspiradora australiana. Uh-huh. Y ahí la gracia era la gran potencia de la aspiradora. Exactamente. Porque la aspiradora tuvo tradicionalmente un carácter deceptivo. Sí. Siempre uno esperaba que aspirara todo y no, la mitad de las cosas la deja. Sí. Y tiene que pasarle varias veces. O se la da. Y una amiga de pan le pasa 500 veces por arriba y la amiga no. muerta de risa. O se la da como que le da de comer algo. Yo sí, no le meto claro, cosas me a la aspiradora. Y después se la da. Sí, pero no. para eso tengo mi perro. Esta aspiradora australiana, el tipo me dijo, mire, tiene tres velocidades. Sí. A uno. Fuerte, más fuerte. Upa. Y fortísimo. Uy, uy, uy. Sí, dice, pero cuidado, la máxima velocidad no la ponga nunca porque... Sí, no sabemos, no está convenientemente probada. Uh-huh. Pero tanto. Sí, sí, sí, no hay garantía, no te cubre nada el seguro. ¿Pero qué puede aspirar? Es lo que pensamos nosotros. Puse la velocidad fuerte, la primera nomás, me tragó la alfombra. Entera. Le costó aspirar por los flecos. No, entonces la usábamos con mucho cuidado. Tremendo. Qué sé yo. Entonces viene, un día viene mi cuñado... que es este mecánico. Ajá. Y dice, a ver, y dice, yo la voy a probar. Vos le advertiste, dijiste, ojo, ¿eh? Y le dije, cuidado que la velocidad más fuerte todavía nunca la puso nadie. No, y él dice, anda. Nada, que soy yo. Y este... A mí... La fuerte, pone primero... sí. Así es un poco ruidosa, es un poco ruidosa. Para estar en casa. ¿Qué pasó? Se lo llevó la aspiradora. ¿A su cuñado? Entero. Y dejó apenas una mano. Con el cigarrillo estaba fumando él. Y salía. Sí. Salía y me hacía como diciendo que lo agarrara, ¿no? Entonces lo agarré. Ay, Dios. Lo agarré de la mano y empecé a tirar. Entonces yo me fijé adentro de la bolsa, lo tanteé. Sí. Digo, acá debe estar. Sí, claro. Todo esto, la aspiradora ya no se detenía. Y hago fuerza y no, la aspiradora podía ya más. Estaba cebada. Claro, claro. Lo quería. Pero no estaba en la bolsa el tipo. ¿Y dónde estaba? Entonces le pregunté yo. Me dejé tragar un poco. Claro. Me dejé tragar un poco y entré así con la cabeza y lo veo ahí colgando. Y le digo, Enrique, porque se llama Enrique. Ah, sí. No sabía qué preguntarle. ¿Qué haces? Claro. ¿Qué es esto? ¿A dónde está? Me dice, me parece que me chupó y me llevó al pasado. Ah, tremendo. Dice, porque mirá, ahí arriba de la mesa está la pizza que traje ayer y todavía no la comimos. No me sueltes, te decía. Me dice, no me sueltes, que me voy a quedar siempre en el día de ayer. Claro. Te convendría. Y, bueno, entonces empecé a tirar, y de golpe no tuve más fuerza. Se resbaló. ¿Qué, lo soltó? Y también, la verdad, media hora lidiando con el cuñado, era un pesado. Mi cuñado vive en el día de ayer. Ah, pero señor, me deja mensaje siempre. El último puso, vende la aspiradora. Compró otra pizza. No, esos son aparatos para manipular con precaución. Sí, Enrique, sí. Lo mismo el tragacable de... El tragasable. No, el tragasable. Ese lo conocíamos del barrio. El tragacable de la aspiradora, que usted aprieta el pedal y se lo... Pero eso está mal. ¿No vio que se lo chupa como un espagueti? Perdón, acabo de llegar. No. Este se paca paca. No, señor. Se le mete todo el cable. ¿Pero cómo le va a chupar el cable? 35 metros de cable, pedal. ¿Por qué querés 35 metros de cable? Bueno, póngalo por caso. Chupe, loco. Y además, escuchame una cosa. Hasta chupa por adelante y chupa por... ¿Cómo es esto? Sí, yo conozco, sí. Pero bueno. Y lo guarda así y listo. Y ahí le quedó guardado el cable. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Aparatos para hacer bafle? Waffles. Parlantes, sí. Sí, tenemos... ¿Y cómo funciona? Porque a mí, mi marido, sí, es el loco de los sándwiches calientes, sí, de los tostados. Ajá. Y yo leí un prospecto que ustedes venden ahora una waflera. Sí, tenemos la waflera que es como una... ¿Cómo es? Como las tablas de planchar de la tintorería. ¿Vio que porque si mi marido se hace hacer los sándwiches tostados, sí, en la tintorería de al lado, la tintorería Lee. No, esto es más pequeño, es para hacer unos waffles. De la medida En la tintoría también se pueden hacer más pequeños. No es necesario ocupar todo. Bueno, sí, pero la tintoría está hecho para planchar ropa, eso. No me digas. Sí, no puede meter un tostado ahí. Entonces, si usted le pone los huevos necesarios. ¿Perdón? Vienen los tostados, me vienen con un poco de olor a solvente. No, para hacer los waffles, digo, no tostados. Ponen los huevos necesarios, la leche. ¿Cómo huevo? ¿No lleva huevo los waffles? Sí, es como, sí, los señor, es como el panqueque, sí. No se ven. Leche, bueno. Y una vez que tiene el líquido... Nunca vio uno. Sí, no. ¿Qué cosa? No. ¿Cuánto hace que trabaja en este lugar? Un día. Nunca vio uno, me lo quiere vender igual. Sí, señor. De los waffles, dígame que no tienen, dígame que no tengo, tienen. Tengo, dígame, señor, que no sabe qué es. Tostadora, véndame una tostadora. No, le vendo los waffles. No, oh, ahora me emperré. Que ahora me emperré yo, no le vendo la tostadora. A ver, ¿qué tostadora tiene? Esta. ¿Cuántas velocidades tiene? Tres, no, tengo la tostadora de pan lactal que lanza los panes. Ah, no, para lanzar está muy marido. Todas son de pan lactal, claro. Lo que no hay es del otro pan. Del pan verdadero. Del pan verdadero, no hay una que sean así. La francesa, por ejemplo. Es verdad, ¿por qué no se inventó la tostadora cilíndrica? No lo sé, señor, no lo sé. Yo tenía una tostadora demasiado celosa. ¿Así? Que escupía la tostada así, ¿no? Muy, sí, muy rápido, con un resorte muy fuerte. La noqueó a mi tía un día. Sí. Y mi tía es un poco ansiosa, ¿no? Era mirona. Sí, sí. Ponía la tostada y cocoteaba así, a ver si... No caos. No, eso, claro, hay que regularlo. Y no, menos mal que está mi tía, pero el problema era que te escupía la tostada para y, arriba. Claro, ¿quién sabe hasta después dónde tenías que buscarla por abajo el aparador? Sí, sí. Una vez la bajamos con la bola pegajosa. Sí, sí. Sí, la del año, lo bajó la tostada, la porquería. Bueno, ahora de electrodomésticos, tiene una familia de electrodomésticos. De qué lindo. La línea blanca. Sí, la línea blanca. Que viene de todo, viene la juguera multiprocesadora. ¿La juguera mamá? La que amasa. ¿La jugadora qué? Juguera y multiprocesadora, cortadora, sí. Amasa. Dora. Amasa no es nada. ¿Cómo que no es no nada? Pertenece a la misma familia. No. Juguera, procesadora, cortadora, amasa. Me está faltando algo. Amasa, Dora. Dora. Ahí está. De la famosa línea de Dora. Artículos Dora. Insiste. Hace todo eso. Usted pone un... ¿Pero cómo saca el jugo con los gnocchi? ¿Cómo no, no, no. Son cosas separadas, señor. Tiene la vaporera. ¿Qué ¿La quiere? Vaporera. ¿Qué quiere? Sí. La vaporera tropezó. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, ya está sonando el tambor, la galopa va a empezar. ¿Ese es? Desde febrero llegó, ¿cómo que no? Debajo de la ensamada ya está formada la red. No, señor. Vaporera. Larga no, tu esta página, sirve. La vaporera sirve para hacer vegetales al qué. ¿Al qué? ¿Al qué? No. Son franceses. Una ensalada al qué para acá. Respondemos para todos. ¿Vegetales al qué? Al vapor, muy bien, qué? Chicos. Al vapor, señor. Todos son vendedores sucios. El vapor, ¿por qué sí. tienen que preguntar antes de decirlo? Ustedes, esos tipos que antes de decir algo, les preguntan, están con una mina y dicen... Y ahora te toca. Y ahora me gustaría... irme. Al vapor. ¿Al qué? Por favor. No, en la vaporera... Sí. Y los tubérculos, por ejemplo, conservan todas sus propiedades. Son muy conservadores, sí. ¿Qué, cuáles serían? Nutritivas. Me importa nada. Bueno, entonces usted se come una regia zanahoria. Bueno, oh, sí, no mira vos. ¿Qué no idea de la realeza tenés vos también? Una regia papa, una regia batata. ¿Por qué no te comes una regia ensalada? Y digamos? Calabaza, etcétera. Y... en la vaporera y le conserva el sabor, los ¿y nutrientes. Porque de la otra manera no conserva nada. Si lo hierve, no. Si lo hierve, no le conserva. Y o sea, el gusto que nosotros le imaginamos a la papa. No, le no queda es, algo. No es el verdadero. No, es cuando sí, usted es... la vaporiza. Mirá vos. Es en un porcentaje menor de intensidad, con una intensidad de... menor de sabor. El almidón. No me gusta. No. Si ni la probó. Rompe nueces. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? La rompedora. ¿Qué ha llegado? ¿Qué hay de nuevo en el rompenuez? No, pero eso no es eléctrico. Eso sigue siendo el rompenuez. Sigue siendo individual. Sin embargo, y a mano. Hay que tener rompenueces. Sí. Yo me acuerdo una vez, durante una Navidad, sí. fui a visitar una novia, la primera vez que la visitaba. Sí. Me dice, ¿por qué no venís? Conoces a mi familia. Bueno, noche buena, cosa, claro. La verdad, muy romántica. Yo, cuando lo recuerdo, no puedo dejar de... etc. Entonces, en determinado momento trae nueces. ¡Ay, nueces, nueces! Otra vez nueces. Y, como no había romper nueces, trataron de romperla. Un tío con dientes probó primero. Tío, qué sé yo. Y nadie podía. Entonces yo me levanté. Muy bien. Un momento. Muy bien. Ah, es el novio de la lema. Me metí dos nueces entre los dedos. ¡Fuerza! No pude. Pero no, y volví a intentarlo. No pude. No. Y había presente un novio anterior. Anterior de la yegua, sí. Que ella lo había dejado por mí, lo había dejado. ¿Qué era? ¿Una reunión de consorcio? Era vecino. Sí, no, el novio, claro. Y el tipo me miraba con sorna. Movía la cabeza así con talito ese esquivo. Hice otro intento, ¿no? ¿Y? No. O sea, el tipo sonreía, sonreía sin pudor alguno, ¿no? La carcajada, más bien. Bueno, hice el tercer intento. Sí, vamos. ¡Viaje, Axel! ¡Bum, bum! Me desmayé. Hizo mucha fuerza. Me hice sí, mucha señor. Fuerza y se me rompió la vena... Cuatro. La vena, sí. La vena sobona. Sí. Y me desmayé. Ay, oh. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en la esquina. ¿Cómo en la esquina? Y me habían dejado sentado en la esquina. Con una copa de sidra, incluso. Y yo volví, espié. ¿Y su novia? Y vi a mi novia, muy de la mano con el tipo, sí. comiendo nueces. Y el tipo me vio que yo estaba entre la enredadera ahí mirando. Por el trilage. Y fue el único que me vio. Y me hizo así. Con las palmas para arriba, las manitos así. Buen gesto. Por eso yo siempre ahora voy con un rompenueces. Se produce este episodio, saco mi rompenueces del bolsillo. Pero no, señor. Lo usa como llavero incluso. Que es lindo, sí. Bueno, pero no todos los días uno se enfrenta a ese no evento. Todos los días, no todos los días, bueno, pero alguna vez sí. Siempre hay que estar precavido. Sí, bueno, toma precaución. ¿Ya lo utilizó? No, no, no. Ah, bueno. Yo estoy siempre precavido para cosas que no ocurren nunca. Le suele pasar a los precavidos. Sí. Bueno. Bueno, no tiene. Bueno, al final, y no va a llevar nada. Le mostré la vaporera, el aspirador. Por curiosidad, para darle a todas las amas de casa noticia de las novedades tecnológicas que se... Y no ha mostrado gran cosa, ¿eh? No, no sé. Habrá en Tecnópolis, no, espero que haya más. Para novedades, lo clásico. Lo único, la aspiradora esa que comienzan, esa que hacía. La voraz. Está robot, le escanea el ambiente. Ah, sí, sí, mientras usted anda con el sodero, claro. Y después ella le aspira todo sin necesidad. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y hay nuevas tecnologías, sí, señor. Sí. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, yo a usted. Mucho. Ahora vamos a efectuar un pequeño sorteo. Un pequeño sorteo solo entre las amas de casa, ¿eh? Porque hoy es el día del ama de casa, claro. Madre. Entonces vamos a sortear estas bolas. Sí, señora. Sí, no, esta señora. Sí. Son las tres bolas pegajosas de la famada marca Dora. Las bolas Dora. Sí. Pídalas así. Pídalas así. Exijo... Bolas Dora. Bolas Dora. Rechace imitaciones. Imitaciones. Así que esto, haremos el sorteo. Levante la mano quien las quiera. Bueno, hay gente que se mata. Señora, es un sorteo. Ven una bola pegajosa y se y mata. Sí, claro, dan la vida por ella. Bueno, una breve pausa y regresamos. Ya. Permiso. En familia.